¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. 6 minutitos pasaron de las 11 de la mañana. Hijo de tigre, hija de tigre. Ah, bueno, en realidad, Piro. Hija de tigres. Claro, por todos lados. Lilla Piro cantando nada. Claro. Un hermoso clima, y aparte una excelente versión. Estábamos hablando fuera de micrófono sobre eso. Por supuesto que uno conoce algunas versiones, la de Julio Sosa, por ejemplo, ¿no? Que es muy potente, muy varonil, pero esta es muy sutil, muy linda, muy lindo tema. Carlos, lo pediste vos el tema. ¿Por qué pediste este tema? Bueno, porque me gusta, porque soy un admirador de Ligia como de la madre, y bueno, porque Ligia cantando en castellano y un tango tiene que ver con algo que alguna vez yo le pedí, así que ¿sí? Me pone muy contento, por eso alguien eligió este tema. Porque... ¿Vos le dijiste que tenés que cantar tango? No, yo le dije que tenía que cantar en castellano. Claro, porque por ahí alguno se le escapa, pero Ligia tiene, aparte del disco de los Beatles y demás, hacían algunas maravillosas versiones de estándar de jazz, sí, y demás. Canta muy bien eso, pero claro que es cierto que este color, estas letras, los encara de otra manera, ¿no? Bueno, jazz es fantástica cantando todo, en realidad. Sí, sí, técnicamente impecable, ¿no? Sí, sí. Veníamos eso charlando. Bueno, pasamos a temas un poquito más rápidos, ¿te parece? Si podemos hablar de estas cosas, quiere decir que está todo tranquilo. Está. Listo, ya no hay más columna, listo, vamos a otra cosa. No, a ver, vivimos, y estuvimos charlando el otro día esto, vivimos una semanita que por lo menos abrió en estado de incertidumbre, a ver si iban a funcionar o no las medidas que tomaba el gobierno, cómo iban a reaccionar el mercado, cómo iban a reaccionar los ahorristas. Hoy estamos a día jueves, ya pasaron 4 jornadas. ¿Qué balance se puede hacer de lo ocurrido? Bueno, yo te recomendaría que escuches la columna que hice a las 7 de la mañana del día lunes, ya que este programa es una continuidad que arranca a las 6 de la mañana con Cintia Ottaviano, sí, y sigue con esto y continúa con Polimenio a la tarde. Como el lunes era un día especial, a las 7... salimos al aire y fijamos línea, dimos nuestra opinión de lo que iba a suceder. ¿Qué dije el lunes? Dije que estas medidas eran medidas tardías, producto de políticas incorrectas, pero que eran las medidas adecuadas para que no se produzca una corrida y que iban a ser efectivas. Y estas 4 jornadas te dieron la razón. Y estas 4 jornadas me dieron la razón, pero por una razón obvia. Yo veía una nota que le hicieron a Lacunza, creo que en Brotes Verdes el otro día, en C5N, y dijo exactamente lo mismo, porque hay una razón elemental. El total de depósitos en dólares que tienen todos los que tienen depositados dólares en el sistema financiero es mucho menos que la disponibilidad en dólares que hay para enfrentarlo. Por eso él dice algo, no me molesta decir que es parecido a lo que dije yo, porque si está bien, está bien. En definitiva, la diferencia que tenemos no es en el enfoque de cómo se resuelve, sino porque se produjo. ¿Cuáles son las razones que se haya producido? Que no es un detalle menor. Él dijo eso: están los dólares para que todos los depositantes se lleven todos los depósitos. Y eso, que es cierto, elimina. Desinfla política. Claro, porque el gobierno tomó 2 paquetes de medidas. El primero, que fue el de reconocer que se había endeudado de una manera irresponsable, con un perfil de obligaciones que no se podían atender. Uh-huh. Y entonces salieron las normas del reperfilamiento, que, como repetimos, abarcan 4 campos de deuda. Las deudas de corto plazo en letras del Tesoro, que fueron las que inmediatamente el gobierno, reperfiló, lo cual le genera un alivio muy grande de los desembolsos que tenía que hacer de acá a fin de año. Los bonos emitidos en bajo ley argentina, para lo cual está el famoso tema del proyecto que anda dando vuelta, que todavía nadie conoce, pero que y que ahora tardíamente también el gobierno reconoce que es materia parlamentaria. Que voy a decir también lo que dije, hay que criticar que ahora mande y antes no haya mandado, pero está bien que ahora mande. Lo que está mal es que no haya mandado antes, que para tomar la deuda no haya que consultado, no haya mandado, pero eso no quiere decir que ahora para reperfilar o reprogramar o como se llame no lo haga. Está claro que busca socios y busca comprometer al conjunto, pero la división de poderes exige que el Parlamento es un reconocimiento también de que no se ha respetado la calidad, la famosa calidad institucional. Igual no termina de hacerlo, ¿no? No. Bueno, seguramente porque no tiene los consensos previos, y mandar eso y que no se lo aprueben es peor que, no mandarlo. Un poco más de poder, ¿no? Claro. La tercera tiene que ver con una negociación con los bancos internacionales, que son los colocadores de deuda bajo ley extranjera. Y la cuarta es lo que nos cansamos de repetir: la deuda con el fondo, así como está, no se puede pagar, hay que renegociarla. El gobierno lo ha reconocido y dijo que iba a iniciar conversaciones con el fondo para reprogramar los vencimientos de deuda. Bien, tomadas esas cuatro medidas, el flujo de salida de dólares del Tesoro se aquietó de manera notable. Las 50 y tantos mil millones de dólares de reserva que el Banco Central tiene están para respaldar en el corto plazo los 20 y tantos mil millones de dólares que hay de depósitos en el sistema financiero, de los cuales un altísimo porcentaje incluso está cubierto por los propios depósitos que cada banco tiene, sin que se tome como un aviso. Como hay una entidad que yo conozco muy bien, nosotros tenemos el 86% de disponibilidades del total de depósitos en dólares que tiene la entidad. Casi la gran mayoría. Claro, ¿no? Vos te imaginás que sin pedirle nada a nadie, sin que nos asistan, sin que nos tengan que respaldar, tendría que irse el 86% de los depósitos que tenemos para que tuviéramos un problema. Bueno, ¿qué pasó? El lunes hubo nerviosismo porque sobre todo estaba el tema de que lo que había pasado con la apertura, es un tema técnico, de los fondos comunes, respecto de las letras en el reperfilamiento. El gobierno separó a las personas humanas de las personas jurídicas. A las personas humanas no le reperfiló, le retiran al vencimiento el 100% si lo quieren, y a las personas jurídicas le reperfiló 15% en la mano, 25% a los 90 días y el otro 60 a los 180 días. Los fondos tienen mezcladas personas humanas y personas jurídicas, y eso, que dicho así parece una simpleza, es un lío bárbaro desde el punto de vista de que en un fin de semana tenés que hacer una cantidad de cambios que no son fáciles de hacer. Nosotros estuvimos trabajando todo el fin de semana para poder estar el lunes en condiciones de atender, discriminando adecuadamente a las personas humanas de las jurídicas, y bueno, y el lunes hubo muchísimas operaciones. El lunes, te digo los números, el lunes se fueron en esas operaciones 600 millones de pesos, que gente que se los llevó. El martes 60. Había bajado. Y el miércoles 10. Abruptamente. O sea, un susto, eso que decimos. Así es, yo estoy tirando el número. La famosa puerta y después. El lunes se renovaron en promedio, digamos, la mitad de los plazos fijos. Y la otra mitad se lo llevó. El martes se renovó el 100%. ¿Volvieron? No, los vencimientos del martes. Todavía no volvieron. Los que vencían el martes, la gente tiene a plazo fijo, no se la puede llevar si le vence la semana que viene. Tiene que esperar la semana que viene. Pero el que se te venció el martes... El que venció el lunes, la mitad se fue y la mitad se quedó. Mira. Los que vencieron el martes se quedaron todos. Los que vencieron el miércoles se quedaron todos. Entonces, el tema... desde ese punto de vista se va normalizando. El lunes abrimos con horario extendido, El martes decidimos que solo íbamos a mantener el horario extendido en tres zonas del centro, donde suponíamos que podía haber una mayor concentración de fondos comunes de inversión y esas cosas. El miércoles volvimos a trabajar en horario normal en todo el país. Bien. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el país se normalizó? No, quiere decir que el sistema financiero se normalizó. Claro. La inflación va a ser del 55%. Los precios se siguen disparando en relación a los ingresos. Claro. No se arregla nada. Tengo acá todos los datos del REM, el relevamiento de expectativas del mercado, que es el promedio, vamos a decir, porque muchos dicen que elabora el Banco Central. El Banco Central promedia la información que es 60 calificadoras, consultoras, bancos, etcétera, incluso el nuestro, es uno de los 60, nuestro departamento económico da sus proyecciones, todo eso se promedia y lo que el Banco Central publica es el promedio. Bien, respecto a la inflación de este año, el REM pasó en el análisis de julio al análisis de agosto de 40 a 55% la estimación del año. Ese es el dato, de 40 a 55%. Para el año que viene, pasó de 28 a 38. Alta, altísima. Altísima, claro. Pero además con un crecimiento en el mes enorme. La tasa de política monetaria, que es la LELIC, en julio 53, en agosto 73, y se quedaron cortos porque estamos en 86. Claro. Es decir, un salto muy grande en todos los números. El tipo de cambio nominal para diciembre, en julio lo estimaba en 50. Sí. En agosto lo estima en 66.70 para diciembre. Que es una evolución normal con los valores que hay. Ahora, si querés, hablamos un poquito también del tipo de cambio. ¿Qué más me falta? El PBI, que acordate que teníamos una proyección de este gobierno de que este año íbamos a crecer, creo que es 3 y pico o algo por el estilo. Bueno, el REM pasó de 1.5 a 2.5. Negativo. Entre julio y agosto la proyección empeoró, es decir, que la caída activa económica va a ser más grande. O sea, no hay un solo número bueno. Dijiste en diciembre 66.70 el tipo de cambio. La proyección, digamos, del dólar. La proyección, sí. Quiero aclarar con el tipo de cambio. Que el otro día fui a buscar, como soy papelero, fui a buscar las bandas. ¿Se acuerdan de las bandas? ¿Te acordás? Vamos a trabajar en bandas, techo ahí, techo, un peso acá. Bien. O sea, arriba y abajo interviene el central. Arriba de las bandas. En abril, el gobierno decidió, con acuerdo del Fondo Monetario, digamos, congelar las bandas, porque la política evidente fue, no vamos a permitir que el tipo de cambio siga aumentando para de esa manera se repercuta menos en los precios, la clase media no se enoje tanto. Lo que dijimos acá, estaba sentado arriba un resorte. Tal cual. Sacaron la colita del resorte el 12 de agosto. ¿Saben cuánto tenía que ser con las bandas el tipo de cambio más o menos para septiembre? No. ¿La banda superior? 55. Mira. Es decir, que lo que han hecho es volver al acuerdo que tenían con el Fondo Monetario, digamos, que el tipo de cambio está donde la previsión que hacían ubicaba la banda superior en la que tenían que intervenir para que no suba arriba de eso en septiembre, digamos, 55, 56, te lo estoy diciendo, sí. Una banda, así que una cosa es el 1 de septiembre y otra es el 30 de septiembre, porque está calculada la variación que se va produciendo diariamente. Es decir, que el tipo de cambio que han puesto y estabilizado es el que hubieran tenido si no hubiera pasado la crisis, los mercados no hubieran votado el 12 de agosto y ellos no hubieran manipulado las variables como las han manipulado. O sea que el dólar siguió su devenir hubiese sido este, que es el que tiene que ver con este círculo vicioso perverso que en una economía sin regulaciones, el dólar aumenta y aumentan todos los precios, y al aumentar todos los precios, el dólar si no aumenta queda atrasado y por lo tanto tiene que seguir aumentando. Si vos no desconectás, si vos tenés una economía dolarizada, entonces el dólar vale X y la electricidad, el gas y el agua se ajustan con eso, y la carne, los fideos se ajustan con eso, y los alquileres se ajustan con eso, y todo se ajusta con eso, las expensas se ajustan con eso, y el colectivo se ajusta con eso, al cabo del mes el dólar se atrasó porque se fue a precios, y entonces claro, se tiene que corregir y eso no termina nunca. Lo cual muestra otra vez que la Argentina necesita salir de esa trampa de la economía dolarizada, del bimonetarismo, y los dólares tienen que ser para el comercio exterior y no pueden ser el valor de referencia de todos los precios, y tienen que tomarse medidas de política económica que no va a tomar este gobierno. O sí, porque viste que ya tomó tantas que no iba a tomar. Le falta el del fútbol para todos. Ayer Macri se sinceró, dijo no había más remedio que hacer esto. No nos gusta. No nos gusta, no nos gusta. Yo le diría chocolate por la noticia, sí, que no les gusta. Sí, claro. Pero vos sabés lo más grave para ellos, que incumplieron con la única promesa de campaña que habían cumplido. No lo pensaron desde ese lado. Piénsenlo, de todo lo que prometió. Sí. Qué sé yo, que era la lista larga. No, la lista larga. Lo único que cumplió es que no iban a intervenir en el mercado de cambio, que la entrada y salida de capitales iba a ser libre. Decir, o sea, le incumplió a todos ya. La situación lo llevó a incumplir la única promesa programática de campaña que había cumplido a lo largo de estos 3 años y medio. Sí. Eso es la todas las banderas, la triste realidad. Bueno. Ayer fue a hablar a AEA, si querés un dato simbólico, a la celebración de la UIA no fue. No. Quiero decir de paso que tampoco es una novedad, nunca fue. Sí. Nadie reparó en eso. Y esta vez no se morían porque vayan. No, esta vez coincidía el deseo de los... esta vez el dato es ese, que los industriales no lo esperaban. No estaban muy entusiasmados con que vaya. Ayer fue AEA. AEA quiero decir que es el centro del pensamiento ideológico que le da sustento a lo que es el macrismo, digamos, ¿no? Es la fuente donde ellos se nutren. AEA es parte de este otro conjunto, ¿cómo es que se llama? El Foro de la Convergencia Empresaria, que donde se repiten más o menos los actores. AEA plantea el irrestricto derecho de la propiedad privada, es decir, ningún tipo de límite, es de alguna manera la autora de la ideología del Estado canchero, es decir, el Estado no debe intervenir en todas aquellas cosas donde actúan los privados, es decir, solo debe hacer aquellas cosas que a los privados no les interesa. Bueno, es negocio. Entonces, bueno, ¿te acordás que al principio del mandato lo de canchero en todos los sentidos posibles, también del de armar la cancha? No, en ese sentido. Es en el único sentido. Regar el pasto, ¿te acordás que Macri hizo yo lo dije, me cansé de usar esa metáfora, pero además no es metáfora, lo dijo en Davos. Sí, lo dijo en Davos. Nosotros vamos a preparar la cancha para que ustedes jueguen. Nuestro rol es preparar la cancha para que ustedes jueguen. Digo que esa EA, ideológicamente, más de quienes estuvieron, más de los nombres propios, es la central del pensamiento neoliberal desde el punto de vista de sostener un rol de un Estado subsidiario que no interviene, que no regula, que deja que los mercados decidan libremente y que a partir de eso supone que vienen las inversiones, el crecimiento, todo, el derrame famoso. La luz al final del túnel, el segundo semestre. Sí, todas esas cosas. Bah, ahí está, desde la sociedad rural hasta Techín, pasando por Arcos, Clarín, los bancos, el HSBC, ¿no? Hace mucha punta ahí, la gente de Martín. Está la Asociación de Bancos. Asociación de Bancos. ¿Aeropuertos? Deben estar, están todos. Algunos están a título más nominal, me parece. Algunos, ¿no? Sí, algunos están a través de cámara, pero yo creo que están todos. Como empresas. Establishment de paladar negro, digamos. Claro. De cualquier manera, no todos expresaban ayer la misma cuestión. Claro, hay sectores mucho más castigados. Ayer mismo, mientras se celebraba el evento de AEA, Arcor volvía a suspender al personal en tres plantas. Uh-huh. Y que no es una maldad intrínseca, es caída de las ventas. La gente no está para golosinas. Bueno, el discurso de Pablo Rocco apuntó, apuntó a eso. Claro. ¿No? Y yo te voy a decir una cosa. Yo también estoy de acuerdo que la gente necesita empleos. Uh-huh. y no planes. Claro. El plan es una contingencia mientras se crea empleo. Falta decir que para que haya empleo tiene que haber actividad, es decir, la gente tiene que tener poder adquisitivo. Cuando vos tenés un país que el 70% y pico de lo que produce se consume en el mercado interno, si ese mercado interno no es demandante, no se pueden generar empleos, se pierden empleos. Entonces, bueno, esa es la clave. Hoy dijo Ricardo Piñanelli aquí, el titular de SMATA, que la gente no quería dádivas, quería trabajo. Sí. Que la gente quiere trabajar. Gente lo que quiere es trabajar, no quiere quedarse de... Además, el trabajo tiene una cantidad de cuestiones, porque ordena la vida, disciplina, pero te pone en contacto con la gente, te hace parte de una comunidad, te socializa, te integra, tiene un montón de valores. Los planes como modo de subsistencia de una sociedad no está bien, yo estoy de acuerdo, son una transitoriedad. Digamos, en serio, igual que hubo más planes en estos años, que esto lo dijo la otra vez Cristina Fernández de Kirchner, con un gobierno que apoyaba a la EA, sí, que con los gobiernos kirchneristas. Y porque destruyen el trabajo. En el gobierno anterior se creaba trabajo y acá se ha destruido cualquier cantidad de puestos de trabajo. De alguna manera el reconocimiento además, de no... Además, digamos otra cosa. Los chicos de Pídalo Ya... Sí. No es trabajo. No. No es trabajo. Porque es una explotación, yo diría medieval. No tienen ningún tipo de protección. Cuando uno habla de flexibilidad laboral, Es eso. Formato tecnológico. Exacto. Te la venden en una aplicación. Pero igual vos sabés que esta semana la discusión en Alemania era que los youtubers le habían pedido a Google Internacional sindicalizarse. Lógico. ¿Los youtubers? Los youtubers. ¿A todos le va llegando? En Alemania. Claro. Bueno, porque siempre pasa así. Claro. Qué sé yo, le pasó a los países orientales, que también en un momento dado las empresas se instalaron sobre la base de mercados laborales absolutamente desregulados, pero una vez que esa gente se convirtió en obreros industriales, empezaron a pedir jornada de trabajo, salarios mínimos, y una serie de cuestiones, ¿así? Incluso por eso uno podría ver, seguramente si lo estudiara, cómo la industria automotriz se fue desplazando. Primero empezó en Japón, después se fue a Corea, después se fue a Vietnam, a China. Claro, va buscando los lugares donde no le imponen tanto, y después cuando esos lugares va corriendo. Va mudando, le van quedando poco. Sí, claro. Va buscando la desregulación. Ahí te hago una pregunta, no me la contestes ahora, después del boletín de noticias. Me das para que pienses. Para que pienses. Porque yo estuve atentamente escuchando el discurso de la gente de la Unión Industrial Argentina, ayer los discursos de la Acción Empresaria Argentina. Es probable que ahora vayamos a escuchar que no quieren un Estado interventor, pero sí que empiecen a aceptar un Estado regulador en función de un plan más desarrollista. No ahora, no me lo contestes ahora porque me tengo que ir a boletín de noticias. Hay información de último momento igual, ¿no? Sí, se está difundiendo una foto del candidato a la presidencia del Frente de Todos, Alberto Fernández, con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Están allí. Es una reunión privada, está la bandera española, por supuesto la de la Unión Europea. Es un encuentro privado, pero se ha difundido ya la foto. Trato de eventual futuro jefe de Estado, podemos decir. Sí, salvo por esto de que no es una reunión oficial, desde ya, por supuesto, pero... Sí. 11:30, nos vamos al boletín de noticias. Cuando regresamos, nos contesta Carlos Herrer la pregunta que le dejamos picando. Ya venimos. y floto por el aire cual si fuese un pájaro. 34 minutos pasaron de las 11, bellísimo tema. Lo hemos conocido en la versión de Chico Buarque. Pues mencionabas también hay varias. Hay una de Fito Páez que no sería de las que más me gustan a mí. Y acá escuchamos la de Ligia Piro, que obviamente en España Ligia nos acompaña hoy. Nos acompaña hoy. Un poco más dulce esta hora. Porque el mentor de su obra en español está aquí con nosotros, es Carlos. Es para acá. Bueno, sí, si vos le dijiste que tenía que andar en español. Yo le pedí. Lo sugeriste. Sí. Bueno, es mentor, se llama ese mentor. Bueno, te hice una pregunta y me dijiste que te ibas a acordar. Sí, claro. Urtubey fue el que lo dijo, José Urtubey, José Urtubey de la UIA. Empresario, la UIA. Sí. Dijo, me parece que en el programa de Cintia. Sí, acá en Volver. Que él creía en un estado regulador, pero no creía en un estado interventor. Sí. Más o menos fue así la cosa. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Muy bien. Además, para que vea que escucho todo el programa, no solamente lo controla usted. Empiezo a controlar desde temprano. Hasta tarde. Ahí dijo eso. Y lo que yo te había preguntado era si esto tenía que ver con una especie de reinauguración del discurso neodesarrollista, de ciertos empresarios. Claro. A ver, el discurso neoliberal está claro que es un Estado que no regula ni interviene. Ninguna de las dos cosas. Un Estado regulador, uno podría decir que se parece a lo que dice Stiglitz. Uh-huh. Stiglitz dice, cuando habla de, dice, el neoliberalismo está muerto... y de las tres variantes para que lo pueden reemplazar, la extrema derecha con la xenofobia, los muros y todo lo demás, dice la centroizquierda europea, que es el neoliberalismo con retoques, el tipo Tony Blair o Clinton, digamos, uh-huh. El modelo de socialdemocracia conservadora, o dice él, capitalismo progresista. Y define que es un capitalismo progresista. Entonces dice, un capitalismo progresista es un capitalismo donde los mercados existen, pero actúan fuertemente regulados por el Estado. Mm. Un Estado que asegura que la población tenga garantizados trabajo y salario digno, salud, educación, inversiones en ciencia y tecnología, etcétera, vivienda adecuada, etcétera. Que acepta la existencia de derechos. Claro. No, y les pone nombre y apellido a esos derechos. Imagínate que si hoy pudiéramos decir, en la Argentina hay un gobierno que te garantiza trabajo y salario digno, salud, educación, vivienda. Estaríamos bastante mejor que ahora, ¿no? Uh-huh. Es alguna versión moderna del estado de bienestar, digamos. Claro. Una versión moderna del estado de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no les gusta mucho que el Estado se convierta en empresario. Lo que pasa es que yo personalmente vengo levantando todo el tiempo una cuestión que va más allá del Estado. Yo hablo de la intervención de lo público, sí. Que no necesariamente es lo estatal, porque ahí aparecen las cooperativas, ahí aparecen las organizaciones tripartitas. El laborismo de Corbyn en Inglaterra plantea la renacionalización de las empresas de servicios públicos, pero no la reestatización, sino la creación de entes tripartitos donde el Estado participe junto con los usuarios y los trabajadores en la gestión. Es decir, y avanzar a nuevos modelos. Yo he dicho acá, los servicios públicos, primera medida que tiene que tomar el gobierno y que anuncia Alberto y está bien, es desdolarizar las tarifas. Uh-huh. Pero como un debate para establecer y discutir es, si son servicios públicos esenciales, ¿no deberían ser prestados por empresas que no tienen como objetivo ganar la máxima cantidad de plata, sino de brindar el mejor servicio? Y yo lo digo porque en la propuesta cooperativa para refundar la nación, un documento que el movimiento cooperativo adherido al Instituto Movilizador Nucleado, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, emitió en el 2002, cuando la crisis del 2001-2002, planteábamos exactamente eso, es decir, reformular la gestión pública a través de empresas de gestión compartida entre trabajadores, usuarios y Estado, de manera de garantizar eficiencia, garantizar derechos, porque esos usuarios representan el control democrático de que se cumplan verdaderamente los objetivos. Es una discusión igual para más adelante. Yo creo que hay que plantearla. Los debates no son contemporáneos de las decisiones. Son cosas que deben madurar, que deben tener consenso suficiente. Yo no estoy proponiendo que la semana que viene estemos discutiendo esto, pero digo, ir pensando en que la gestión de las cuestiones esenciales que deben ser consideradas servicios y no productos, deben tener una gestión distinta que la empresa cuyo objeto es el lucro, me parece que es un derecho que tenemos y una obligación que tenemos de plantearnos ese debate, porque si no es muy difícil salir, modificar sustancialmente esta situación. Pero es interesante porque vos cuando planteas que una empresa no tiene que tener como horizonte el máximo de ganancia, se cae un montón de miradas sobre cómo se hacen negocios. No. Es que es una concepción. El neoliberalismo, y acá lo hemos visto, instala la idea de que el único motor de la eficiencia es el lucro. Es decir, vos solo podés ser eficiente si tenés como objetivo ganar guita. Cuando se conformó el Banco Credicop, el lema que nosotros instalamos, nuestra primer consigna fue: asumimos el compromiso de mostrar que democracia y eficiencia no son incompatibles. Era en plena dictadura, además. Pero la cuestión de que se puede gestionar democráticamente, es decir, no con el lucro como objetivo, sino con la prestación del servicio, y ser eficiente al mismo tiempo, es un gran desafío. Porque lo que ellos instalan, el neoliberalismo te instala, es que lo público es sinónimo de lo ineficiente. Claro. Y que entonces, ¿te acordás? ¿Cómo privatizaron en los 90? Porque primero Doña Rosa... le hicieron el bocho, construyeron el sentido común que hizo convencer a una parte importante de nuestra ciudadanía de que no tenía importancia de quién eran los teléfonos, los ferrocarriles, lo que usted quiere es que sea el servicio sea mejor, y para que sea mejor lo tiene que dar un privado que quiere ganar guita, y como quiere ganar guita va a haber competencia, y en esa competencia usted va a salir beneficiado. Sí. Esto que vos te reís no, doctrina, me río porque... y todavía hoy es doctrina, sí. Porque todavía hoy tenés discusiones, parece que no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero del gasto de la política. Sí, claro. Entonces, ¿cuánto cuesta mantener el Parlamento funcionando? ¿O cuánto cuesta Aerolíneas? ¿O cuánto cuesta Aerolíneas? No, pero yo te digo una cosa... No, la clase política sale tanta plata. Claro, y yo te voy a decir, mirá, habría que pensar, por ejemplo, en que el gasto de la política fuera 100% estatal. Claro. Y que eso terminaría con toda la corruptela y las justificaciones de la corrupción que se hace para generar plata para la política. Debería estar prohibido gastar plata que no sean los recursos estatales para financiar la actividad política. Los espacios políticos deberían ser financiados de como parte... Pero pensalo. Pero estás tan a contramano que tuviste un proyecto para que las empresas privadas puedan poner plata en política. No. Pero, claro. Pero piénsenlo un poquito. Sí, claro. Sí. El proceso electoral es parte de la gestión de gobierno. Sí, claro. No puede haber gestión de gobierno sin proceso electoral. Y entonces, ¿por qué esa parte no forma parte de lo que está financiado? Si es aceptable y comprensible que a un diputado, a un ministro, a un presidente, el Estado le va a pagar el sueldo y no se lo va a pagar una corporación, ¿por qué no es aceptable de la misma manera que no tenés después un ricachón que decide hacer política y entonces te inunda de guita y te llena de carteles y está en todos los programas y está en todos lados, y las participaciones en los medios son proporcionales, mitad dividido por en parte igual y mitad según los votos que sacaste la elección anterior? Algo con la reforma política se hizo de eso. Sí, muy poco. ¿Y algo de plata del Estado también se da? Todo eso que se hace hoy se hace con ese criterio, pero yo estoy planteando atrevidamente que todo, que no se pueda gastar otra plata en política. Entonces se acabó, yo no tengo que juntar plata para hacer campaña. no tengo la no tenés juntar tentación con... de tener que ir a ver gente y negociar para que me dé aporte. Que después te lo van a cobrar si claro, quedar comprometido con un concesionario. Aparecen los problemas de la corrupción justificada por la generación de recursos para la política. Sí, claro. Entonces yo estoy planteando una cosa audaz. Bastante. Sí, pero piénsenla, ¿eh? ¿Sí? Pero piénsenla. Ahora, esto que vos decís, porque para mí también es doctrina, está absolutamente instalado y requiere un cambio cultural fuerte. Esto es, la única eficiencia es cuando buscas ganar dinero. Es como se empieza... Así como estamos haciendo, diciéndolo. Claro. Porque no hay discusiones que empiezan y terminan al mismo tiempo. Pero aparte... los debates, sobre todo los debates ideológicos, son debates de tiempo, pero además con una desigualdad de fuerzas notable, porque instalando eso otro que vos decís, tenés al sistema. Claro. Y instalando lo que yo digo, tenés unas pocas voces que creen en eso, en una disparidad de fuerzas atroz. Pero es interesante porque te plantean eso y te dicen que el Estado, porque si no el Estado ocupa todo y el Estado es monopólico y todo lo demás, entonces te dicen, deja que el mercado elige y compita. Y terminas teniendo monopolios. Claro, es que que no están mal. La libre competencia siempre lleva a la concentración porque gana el más fuerte. Bueno, acá, pero yo voy a decir una cosa, vuelvo a repetirlo. Nosotros hemos construido, yo en el 2011 fui a Naciones Unidas. Naciones Unidas había proclamado el 2012 Año Internacional de las Cooperativas y tuve el halago de que entre seis personas que se eligió a escala global, yo fui uno de los seis invitados a hablar en ese evento, aunque no estaba explicitado así, yo fui el sudamericano que intervino, digamos, había un americano del norte, había europeo, había asiático, seis africanos. Recibí una invitación a hablar con un título que decía Lo pequeño es hermoso, que es el título de un escritor alemán, Schumacher, que en realidad Schumacher lo que hace es escribir sobre la valoración de las pequeñas sociedades cuando Alemania sale del nazismo, que también era las grandes corporaciones y todo lo demás, lo humano que tienen las relaciones pequeñas. Y el título asemejaba a lo cooperativo a lo pequeño, y yo dije, el desafío verdadero nuestro es demostrar que se puede hacer en gran escala sin perder los valores de lo pequeño, que ese es el verdadero desafío, y yo creo que nuestra experiencia es esa. Yo me animo a decir que nosotros competimos en eficiencia, en precio y demás con los grandes jugadores internacionales y tecnología, en el rubro que sea. Nosotros hemos demostrado que si vos tenés convicción y actuás con la misma convicción que actuarías si lo hicieras para ganar más plata, no tenés por qué no lograr un buen resultado o el mismo resultado. Yo diría un mejor resultado, porque nosotros en definitiva logramos un mejor resultado. ¿Y cómo hacés para que lo excepcional, o lo que en principio pareciera ser algo de lo excepcional, se transforme en corriente cotidiana? Bueno, tiene que ver con el debate ideológico. Si todo eso requiere ganar cabezas, ganar sectores de la sociedad que crean en eso. Hay hoy, por ejemplo, el Movimiento Cooperativo Organizado y Mutual de la Argentina ha preparado un documento que le ha presentado o le va a presentar ahora durante la campaña a los candidatos, donde hay un montón de propuestas que tienen que ver con los desarrollos de la economía asociativa sin fines de lucro, de gestión social, que hay que desterrar la idea de que la cooperativa es la juntada de los trabajadores desocupados en una empresa donde el patrón cerró la fábrica recuperada. Está bien la fábrica recuperada. Sí, está claro, pero no es la única opción cooperativa. Es que no es la opción cooperativa. Claro. Es lo que quedó después de... Eso es la cooperativa como rueda de auxilio para que esos trabajadores no se queden sin nada. Pero vos lo que planteas es partir de la idea cooperativa. La idea de que las empresas de la economía social pueden ser actuar en todos los campos de la actividad económica y lo pueden hacer con eficiencia, y como no tienen como objetivo la maximización de la ganancia, pueden beneficiar a los consumidores ofreciendo productos de la misma calidad y más baratos, o de mejor calidad inclusive, porque a veces la calidad también en busca de la máxima rentabilidad se sabotea. Entonces, el otro día creo que yo lo dije aquí, el gobierno anterior desarrolló, empezó a avanzar con los genéricos. ¿Y por qué no volver a pensar en remedios genéricos para resolver el problema? ¿Cómo estamos hoy? Le han sacado remedio a la gente. Muy mal. Con medicamentos que aumentaron por claro. Por exiva de cualquier entonces, cosa. Yo no digo siquiera que hay que prohibir, ¿no? Los laboratorios existirán y la gente que quiere pagar ese precio porque su poder adquisitivo se lo permite, lo pagará, pero no es que vamos a caer, porque, como decía, en la escuela pública, como dijo el presidente. Yo creo que se pueden producir alimentos genéricos que tengan la misma calidad como producto medicinal que los que vienen en cajita muy linda, con grandes campañas publicitarias, y entonces esto requiere que se instale esa cultura y que de esa manera esos genéricos lleguen al conjunto de la población. Y además, vos sabés que el genérico tiene una ventaja notable, que es que no se pueden ir a comprar a la farmacia, te lo tienen que recetar. Sí, claro. Esta cosa de que vos comprás remedio porque ves una publicidad que dice que si tomás tal cosa te vas a tener no sé cuántos vigores que no tenés, y o se te van a ir los dolores y qué sé yo, también es peligrosa. Con un montón porque de contraindicaciones. Porque es la automedicación que puede tener enormes... No digo que no sean buenos medicamentos, lo que digo que autorrecetados son peligrosos. Que te sacan un dolor y te hacen un agujero en el hígado. Entonces, el genérico solo puede ser provisto por un médico, tiene que haber una receta. ¿Y pero qué pasa si a los médicos los que les garantizan los viajes a los congresos, las reuniones en el exterior, son los laboratorios? ¿Qué te crees que van a recetar, el genérico o van a recetar el que en la etapa anterior tenían la obligación de recetar el genérico, no podían recetar marcas, la evitaban. Mira que acá anduvo eso, creo si que si vos tenés al Estado mirando, sí, claro. Y bueno, pero ninguna política que signifique cambiar algo se puede hacer sin resistencia, porque alguien está siendo afectado. Vos recién hablabas de la automedicación. Automedicación se mide en términos de renta para un laboratorio. Obvio. Le viene bárbaro al laboratorio. Te ahorras un intermediario. Y además un consumo que tal vez no sería recetado. Sí. Pero sí. Siempre es lógico que algún interés. No hay manera de resolver las cosas sin afectar algún interés. Pero. Algún callo se pisa. No, pero, a ver, si hablamos hasta de libre competencia, yo agrego un competidor más. El laboratorio más, de genéricos. El laboratorio de genéricos. Eso a los jubilados, por ejemplo, digo que es un sector muy olvidado por los últimos anuncios del gobierno. Sí, le vendría muy bien. El otro día hablaba con mi tío de cuánto te incide, y son 2 lucas más en su gasto. Pero es que automáticamente tenés un aumento de los ingresos reales, porque si dejé de gastar o gasto menos en una determinada cosa, libero recursos para bolsillo, otra. Claro, para es, otra. Es elemental eso. Así que, pero yo no quiero entrar en esa discusión a fondo, porque hay especialistas para eso y demás. Yo digo, ¿cuántas cosas se pueden hacer pensando en lo público? Pensando en lo público y no suponiendo que lo tiene que resolver el mercado, porque pensar que el mercado va a resolver los problemas del conjunto de la sociedad es creer en la teoría del derrame. Y en definitiva la teoría del derrame ha fracasado estrepitosamente, porque es una falacia. Es más racional. Es como el segundo semestre. Sí, claro. Es como el segundo semestre. Es más racional creer en Dios que en la teoría del derrame. Bueno, dijo el creyente realidad, de la mesa. Claro. Dijo el creyente de la mesa. En realidad, la teoría de la mesa. Con todo respeto. Y hay tanta gente que cree en Dios. Es más racional que alguna racionalidad. En realidad, la teoría del derrame es la Santísima Trinidad. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo hace para creer en uno y tres? Cuento una anécdota que matiza. Mi vieja falleció cuando le faltaba un mes para cumplir 100 años. que vivió en su casa hasta los 90 y tantos, y hubo un punto que los médicos me dijeron, mirá, hay que llevarlo a un instituto porque si no necesita una atención, que se va a vivir mejor, y es un prejuicio, que si es un buen lugar va a vivir mejor. Y bueno, y lo hablamos con mis hermanos, que yo, y lo hicimos. Y entonces estaba en un lugar que realmente era como una gran casa de familia, las dos doctoras que conducían eso eran unas bellísimas personas, y las chicas que trabajaban, era un clima muy familiar. Y estaba bien mi vieja, y yo iba a verla todas las mañanas. Y bueno, y se iban muriendo los ancianos, entonces mi vieja por ahí decía, vos sabés que se fue María. Entonces, dice, ¿sabés qué pasa, Carlos? Dice, todas las demás viejas que están acá, dice, y si Dios lo dispuso, la única que no tiene ese consuelo soy yo. Claro. Vivir sin Dios es un lío. Claro. Es un lío. Porque te depende de vos. Te juro esto que ni el consuelo. Te cuento, claro. Ni el consuelo del final. Si Dios lo decidió, y lo decía en serio, con respeto, ¿no? Porque era una conversación entre ella y yo, así muy. Yo la iba a ver todas las mañanas, de paso al trabajo, pasaba un ratito a ver a mi vieja, aunque sea unos minutos, y estar con ella. Hasta el día de ese murió, ya te digo, faltaba un mes, estábamos pensando en la fiesta que íbamos a hacer de los 100 años. Pero bueno, nos fuimos a... Pero venía a condición de creer en el derrame o en Dios, claro, más o menos. Claro. No, porque Dios cree. Vamos sobre el punto, digo. Uno podría decir que creer en Dios por lo menos te da consuelo. Claro. El derrame no te da ni eso. En algún lugar, si crees en Dios, algún lugar vas a llegar con el derrame, ya estamos de acuerdo. Es absurda la creencia de que los ricos, muy ricos, pueden derramar algo para que beneficie al conjunto de la sociedad. Si por el contrario, si esa riqueza se construye sobre la extracción de la mayoría, digamos, no sobre... Bueno, y alguna... A ver... Esto tiene una teoría que es mucho más compleja, pero que no solamente es económica, es filosófica, es ideológica, es mucho más compleja que esa. Pero desde ese punto es evidente que han fracasado en todos lados esas teorías de la posibilidad del derrame. Y sobre todo acá en la Argentina, donde vos lo que tenés que hacer todo el tiempo es empujar la copa para que derrame. Sí, claro. Sacudirla, por lo menos. Pero además, volviendo... Yo le diría al de la huida, el estado empujador. Necesitamos un estado empujador. Volviendo a lo que estábamos diciendo, a Stiglitz y demás, Trump gana apoyándose en su crítica a la transnacionalización. Claro. Uh-huh. Una especie de vivir con lo nuestro, digo. Claro, dice. Sí, basta de que se queden con nuestro trabajo, claro, que se lleven nuestras empresas. Yo siempre cuento y digo, cuando uno lee a Sanders, yo lo sigo mucho. Sanders dice, cuenta en ese discurso famoso que se convirtió en libro, que se llama Discurso, donde él durante 6 horas habla criticando la decisión de Obama de bajarle los impuestos a las corporaciones. En un momento dice, este fin de semana fui con mi mujer a los 2 shoppings más importantes de Vermont, y quiero decirle que lo recorrimos todos y no encontramos un solo producto Made in USA. Es decir, todo estaba hecho, dice, en Centroamérica o en Oriente. ¿Cómo no van a estar enojados los trabajadores norteamericanos?, dice Sanders. Y cuando vos mirás los resultados de las elecciones en Estados Unidos, Trump gana en los estados que Sanders le había ganado a Hillary Clinton en las internas demócratas. Mira. Es decir, que mucha gente sin ideología, digamos, sin ideología, sin estar afiliado o formar parte de un partido, que votó a Sanders en la interna contra Hillary, que era el establishment, cuando Hillary gana, y vota en contra de Hillary y vota a Trump. Increíble. No es increíble. No, bueno, digo increíble. Porque cuando Stiglitz dice, la extrema derecha, la derecha xenófoba, como una de las alternativas al fin del neoliberalismo, está diciendo eso. Sí, claro. Está diciendo eso. Pero que puedan coincidir, digo, en un punto, gente que parece en es que coinciden en la descripción del fenómeno, aunque no coinciden en la solución del fenómeno. Exacto. Bueno, nos quedamos con 6 horas, dijiste, de discurso de Sandra. Hoy ya tenemos que hacer una mesa de 6 horas. Cuando vos quieras, yo no creo. ¿Te vas a bancar una mesa de 6 horas? ¿Vos te vas a bancar una mesa conmigo 6 horas? No, quiero decir una cosa. Que diga. Mirá qué tranquilo que estaremos, que hablamos 10 minutos de la economía, los bancos y qué sé yo, y pudimos filosofar de todo lo que hemos filosofado en esta... Creo que esto lo está diciendo él, ¿no? Porque yo tenía una visión mucho más caótica de lo que iba a pasar, sí. Y él no, él ponía paño frío. No, paño frío no. No, digo... No, claro, aquí estaba acordate lanzado. Que te escribí el otro día cuando hablaste de caos moderado, qué sé yo, cuánto, y te dije, no, sacá el caos, no hay ningún caos. Sí, cuando llegó dijo que él fue la primera noche que durmió tranquila. Es verdad, así que... es verdad. No, es cierto, no dije eso. No, ni loco. Bueno, nos tenemos que despedir, ya llegamos al final del programa. Les quiero gracias, Carlos, como siempre, chao, un placer.